lágrimas de lluvia imploran. La tierra no bebe desde que te fuiste, ni un beso me diste. El camino blanco que lleva a tu casa sigue tan vacío, nadie pasa. Tan solo algún niño perdido jugando. ¿Cómo te extraño? Son tus caricias las que cambiaron mi vida, pero es tu ausencia la que domina mi pensamiento. Y por las noches baila mi mente con tu recuerdo de madrugada, soñando que volverás mañana. Baila mi mente con tu recuerdo de madrugada.